estaba Hozier con tu suite, 6:58 de la mañana. Digamos que son las 7. Perfecto. ¿Cierto? Porque arrancamos una nueva hora y arrancamos una nueva hora con pregunta en Mañanas X. Ayer estábamos hablando en el programa de esas canciones que recordamos, pero por el video. Sí. Estaba sonando Aerosmith, Alejo habló que tenía clarísimo todo lo que pasaba en el video y a nosotros también nos ha pasado que llegamos a ciertas canciones por video. Primero el video, exactamente. Por MTV. Las conocemos por ahí, ya después se le hace el respectivo seguimiento en radio. Sí. O compramos el CD, nos gustó, en fin, pero sí existen estas canciones que conocimos por MTV. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál canción conoció por MTV? ¿Cuál canción conoció por su video? Chévere. Andrés, buena Felipe, pregunta. Por favor, gracias, Diana de Like. Muy bien, tengo en la mente dos. Señor. Una es In The End, de Linkin Park. Ah. Me acuerdo mucho del video, la primera vez que la vi fue ahí, no la había escuchado antes. Y la otra es Dilemma, de Nelly. Con claro, Kelly Rowland. Que a ti te dejó afectado el tema del mensaje. Cuando chateaban por Excel. Por Excel. Cuando tenían esa herramienta, claro, claro. No había más, es que no había WhatsApp, no había Instagram. Uri, cuando venga Uri, le preguntamos bien porque tiene claro qué programa parecía eso. O sea, ¿ah? Era como un programa de mensajería. Mensajería. ¿Cuál es la tuya? Around the World. Claro. Además que por estos días, y si no lo han visto, ya mismo la X más música en Instagram, se compartió un detrás de cámara del video. Del video de Daft Punk que dirigió Michel Gondry. Una cosa perfecta. Sí, es muy chévere, que, la verdad. Y esa fue mi entrada, por eso es que yo quiero tanto ese canal, porque esa fue mi entrada a Daft Punk. Ah. La primera canción que yo escuché de Daft Punk fue Around the World, fue por el video, en MTV. Bueno, muy chévere, ahí está entonces, buena pregunta, arroba la X más música, ahí estamos en todas nuestras plataformas, Threads, estamos en Instagram, estamos en X y estamos en Facebook. Escuchemos a los Years and Years, esto se llama Desire. Sonando en Mañanas X y uno de los personajes que siempre vamos a llevar en el corazón y más que todo después de ver el documental de la canción We Are The World, ese fue para mí un antes y un después con Bob Dylan. Sí, sí. Sí. ¿Lo viste con otros ojos? Sí, sí, sí, porque siempre tuve la imagen de él súper serio, súper, ¿sabes? Como, ajá. Y en ese documental se veía como frágil, como no, como que no encajaba en toda la dinámica. Claro. Y era como él tratando de, y de verdad lo luchó mucho. Entonces sí, pareció como un maravilloso ser humano. No es tan fácil llegar a las canciones de él, no es tan fácil escuchar un álbum completo sabiendo lo importante que es. Entonces es como, sí, claro, hay un lugar especial para él. Hay un lugar especial para él y hoy tenemos noticias de él. Pues es que anunció una nueva gira, okay. Estará girando de nuevo Bob Dylan. Claro, ya está grande, debe tener, ¿qué? Unos, ya te confirmo, 79, 80, 81, está por ahí. Yo creo que sí. Pues va a estar de gira, tiene una gira de otoño. 26 bien, fechas, okay, solamente Europa y Reino Unido, especialmente. Tiene, yo no sé, admiro profundamente a los músicos que se van de gira después de los 60 años, porque nosotros con la edad que tenemos ya nos cansamos. Claro. Vamos a un concierto. Toca silla, y toca pedir silla. Y descansar un mes entero, tiene 83 años. Imagínate. Y se va de gira 26 fechas. Exacto, Europa, Reino Unido, va a pasar por República Checa, Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido. La gira comenzará en Praga el próximo 4 de octubre y va a finalizar con tres noches en el Royal Albert Hall de Londres, 12, 13 y 14 de noviembre. Estará más de un mes de gira por Europa, sus 83 años, y bueno, es noticia uno por eso, porque ya está grande y sigue dándole, dos, porque va a ser 26 fechas, que no es poco, y tres, pues bueno, porque sigue girando, está de gira. Antes de viajar a Europa, Dylan tiene previsto actuar durante el verano, o lo que queda del verano, en el tour de Willie Nelson, que acaba de completar su primera mitad. Otro joven. Exactamente, otro jovencito. Otro muchacho. Exacto, y además de ellos dos estará Robert Plant, otro jovencito. Hola, otro muchacho. Muchacho. Ah, pura juventud. Exacto, está en este momento en California, estará por los Estados Unidos y después arrancará su gira por Europa. Bob Dylan, sería un honor verlo, aunque lo que tú dices es cierto, no es tan fácil escucharlo. Sí. Pero definitivamente es un gran. ¿Saben qué? Si hagan, lean las letras. Muy chévere, claro. Las letras de las canciones son una... Él tiene un poder para escribir divino. Es por algo, es Nobel de Literatura, ajá, el señor Bob Dylan. Ahí está, noticias de Bob Dylan, uno de los grandes. '99 de Charlie XCX, que está pegadísima con su nuevo disco Brat, pero yo veo que ustedes le hacen el feo. Sí, no, y lo confieso. Los dos, ustedes dos odian a Charlie XCX, entonces, por favor, trolls de internet, hagan lo suyo. ¿Perdón? ¿Perdón? Yo sí los atiendo. No, a mí me da pereza, yo por eso es que quito las opiniones. Mira, las redes sociales mías son como una extensión de mi casa. Entonces yo veo a quién dejo entrar y veo con quién comparto y veo a quién saco. Entonces, mándalos, Alejandro, mándalos. Las redes sociales no son una extensión de tu casa, Diana. Sí, las tengo lindas. Las redes sociales son una... No. Deja de creer que lo que pasa en redes sociales es verdad. ¿En la mía sí? No, las redes sociales no son verdad. Claro, yo comparto los libros que leo. No, comparto a mis gaticos. Uno comparte cosas, pero las redes sociales no reflejan la verdad. Y uno no puede comportarse como si fueran la verdad. Porque por eso es que vamos por donde vamos. ¿Para dónde? Pues para el carajo. Para ningún Pereira. Por eso es que vamos para donde vamos. Gracias por mandarnos trolls. Yo es por molestar. Nunca te mandaría un troll, jamás. Yo solo te mando buenas energías. Yo no estoy diciendo. Ataquen. Yo no estoy convocando esos espíritus. Evocando esos espíritus. No, sino que como espíritus. Hoy en día. Lo dije a modo de sarcasmo porque, como hoy en día, en serio. Se puede decir nada en contra de un artista porque aparece en una bodega enorme de personajes que uno cree que son verdad y no lo son, además. Alejo, honestamente, con la mano en el corazón, ¿el disco de Charlie XCX te gustó? Es una obra maestra. Yo he visto solo buenas. Sí. Es una obra maestra, no hay nada que hacer. Y además que todo lo que está alrededor de él, ¿no? Como la imagen. Es un disco muy poderoso y todo lo que está pasando con ella alrededor de esa chica es... influenciado por ella. Todo. Que tú tienes, ya, entiendo. Hace 10, o sea, esa chica lleva 10 años dejando una huella bien importante en el pop. Y el disco, pues, es un disco impresionante, es un disco brutal. Lo que pasa es que está muy desconectado de lo que somos nosotros. Uh-huh, sí. O sea, no tiene ninguna relación con nuestros gustos, no tiene ninguna relación con nuestro pasado. Y por lo tanto, en el presente es muy difícil de asimilar, ¿no? Es difícil oírlo, no es un disco fácil de oír, pero es un disco que tiene unos momentos impresionantes. Y es el disco más, yo creo que va a ser el disco más importante este año. ¿Ah, sí? Según la crítica, sí. Okay. Sí, va a ser el disco más importante, por lo menos en anglo. ¿Por encima de Taylor? Sí, claro. ¿De Beyoncé? Sí, claro, no, el disco tiene un respaldo de la crítica que yo nunca había visto. En internet es un respaldo indiscutible y difícil de competirle, de bajarle, de sí, es difícil de entender también. Okay. Es un respaldo artístico, es una cosa que uno dice, pues esto es arte. Y la gente que lo entiende y que lo explica, porque yo me he sentado a ver las reseñas que hacen de Charlie, es uno dice, sí, así son las obras de arte son cosas que no necesariamente son bonitas, que no necesariamente suenan lindo, ya. Y eso es lo que pasa con el disco de Charlie XCX para muchos de nosotros. No tiene un valor estético significativo ni evidente. A nosotros, muchos de nosotros nos tiene que gustar para poder decir que es bueno. Pero una obra de arte no se mide por cuánto le gusta a la gente. Al contrario, y esta es una opinión basada en lecturas y en lo personal, pues es una... yo siento que una obra de arte tiende a ser mucho más importante por su capacidad de ahuyentar a la gente y no de atraerla, ¿no? Lo que pueda atraer a la gente, sobre todo en estas épocas, tiende a ser más entretenimiento, aunque está el caso también de nuestra amiga Katy Perry, que esta semana lanzó Woman's World. Pésimo le y fue. Que pues es una canción de la que todo el mundo está hablando mal, aún siendo entretenimiento y no es una obra de arte. No, pero no, mentiras, no, mal haría yo en decirte lo de los trolls. No, o sea, no quise molestarte ni... Ya, soldado. Sí, no, ni más faltaba. No, ¿sabes qué? Hablando de crítica, ¿sabes a quién destruyeron? ¿A quién? A Eminem. ¿Quién lo destruyó? Rolling Stones, la revista y Pitchfork. Ok. Lo calificaron con la peor... ¿Cuánto le dieron a 4.5 sobre 10. Ah, bueno, no está tan mal. Pensé que le habían dado 0. Mira, por el lado de la Rolling Stone, dijeron, necesita que la gente le dé una palmada en la espalda que cada pocos años y le diga, ¡ey, no está mal, lo intentaste! Sigue culpando a las mujeres de sus problemas, asustado de la gente trans, enfurecido por la idea de gente rara haciendo cosas raras, quejándose por lo de siempre. Y por el lado de Pitchfork dijeron, en su mayoría el álbum simplemente se siente triste, no importa cuán consciente esté de haberse convertido en el hombre blanco viejo asustado por una cultura cambiante. Eminem parece no poder adelantarse a ese hecho. Entonces dicen que realmente no pasa nada con ese disco, que es como la repetición de la repetidera. Y para no dejarse ganar del tiempo y del olvido, Eminem saca este tipo de cosas para estar como por lo menos en las noticias. Se quedó allá. Es cierto, es un disco que tiene las mismas cosas que Eminem viene haciendo hace 20 años, ¿no? Es la misma cosa de siempre, pero pues a eso le llaman estilo. Y finalmente todos tenemos alguno, pero sí, es un disco, yo creo que la mayoría de los discos de Eminem tienen malas críticas, porque es que incomoda mucho a la gente. Él es un personaje que polariza mucho a la gente. A mí, por mi lado, yo oí la mitad del disco, no lo he oído completo. ¿Y qué tal? Me gustó, me gustó el disco, me parece un disco que tiene, es decir, Eminem tiene un estilo y tiene una cadencia y tiene una velocidad que me llama mucho la atención, que personalmente me gustan, pero entiendo mucho las críticas, entiendo que sea... Además, pues obviamente Eminem nunca ha sido como muy amigo ni de la Rolling Stone. Sí, oh, claro, ni de Pitchfork, obvio. Por ese lado se no sorprende ese tipo de reseñas. Y pues sobre Charlie... Sí, no hay nada que hacer. Es un disco raro, es un disco muy difícil de entender, muy difícil de masticar. No es hecho para oídos que estén acostumbrados a otro tipo de cosas. Está construido en una onda conocida como el hyper pop, que es algo que nace en las discotecas LGBTQIA+. Entonces no creo que eso lo distancia muchísimo de cualquier persona que no comparta esa sensibilidad de discoteca, ¿no? Más allá de del LGBTQIA+, pues más de ese lugar donde ella pernocta y donde ella ha sido muy muy es fan, lugar, pero sí. Pero como veo tanto, como veo tanto troll y tanta cosa, pues yo era por joder, pero bueno. Estas son mañanas de la X103.9. Dirty, ¿cuál es la pregunta de hoy? Alejo, una pregunta que nació de ayer, que nació de nuestra conversación de Aerosmith cuando sonó la canción y tú contaste que te acordabas era del video. Y entonces estuvimos hablando internamente de esas canciones que conocimos gracias a MTV antes que en la radio. Entonces, ¿cuáles son esas canciones que conocieron en MTV? Esperamos sus comentarios a través de arroba la X más música en X. Estas son mañanas, 103.9 FM. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM. Dos noticias importantes. Dirty, la chica que cantó mal el himno nacional en un partido de béisbol, ha dicho a través de sus redes sociales que estaba borracha. No voy a mentirles, anoche estaba borracha. Pues esa es la excusa que ella da después de volverse viral en el mundo por la interpretación que hizo del himno nacional de Estados Unidos en la MLB. Dijo, además, esto lo compartió en redes sociales, me registraré en un centro hoy para obtener la ayuda que necesito. Esa no era yo anoche, pido disculpas a la MLB, a todos los fanáticos y a este país que amo tanto por esa interpretación. Les haré saber a todos de lo que escuché, que la rehabilitación es súper divertida. Eso fue lo que concluyó. Hay que recordar que esta cantante, Ingrid Andress, tiene 32 años, es más conocida por el lado del country, ha recibido 4 nominaciones al Grammy. Este fin de semana fue la encargada de cantar el himno, que fue desastroso, quitándole así el primer lugar a Fergie. Y en otras noticias, Andrés, también Elon Musk ha declarado que va a donar un platal a la campaña del expresidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos 2025. Así lo ha reportado The Wall Street Journal. 45 millones de dólares mensuales donará Elon Musk a la campaña de Trump mediante un método de financiamiento político que existe en los Estados Unidos llamado Comité de Acción Política, en la que las personas o empresas pueden hacer donaciones para impulsar las causas políticas que quieran apoyar. En este caso, la donación será de 45 millones de dólares mensuales. Sería a través de un fondo llamado America PAC, que podrá enviar mensajes, publicidad y propaganda a favor de su candidato, aunque era un secreto a voces o un apoyo que podía leer fácil, que se podía leer entre líneas. En los últimos días, Elon Musk pues se ha volcado públicamente a apoyar al señor Trump, y más con lo que pasó el fin de semana en relación a su atentado. Apoyo completamente a Donald Trump, ya lo hace público, y además le va a donar plata. She gave you everything she had. Doja Cat con Agra Hills, Milhouse, puede ser Agora Milhouse. Me compré un robot, Diana. ¿Por qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pero depende, necesito, ¿qué va a hacer el robot? Porque tú estás en la virtualidad organizando tus redes como una casa. Sí, yo con estoy, cuidadito. ¿Sabes? Yo estoy ¿también? Preparándome para que mi casa sea manejada por robots. Que está muy bien, mira, gracias. Crecimos con los supersónicos, ¿sabes? Y tengo un aparato, Andrés, que se llama el Insta 360 Flow Pro. ¿Qué hace? Es un aparato que uno utiliza como una especie de palito para conectar al teléfono celular. Es como un selfie stick. Ya. Okay. Robotizado. Sí. Entonces él lo sigue. Sigue los objetivos que tú. Chévere. Ah, fantástico. Eso es lo que a veces usan con los perritos. Sí. Maravilloso. Te felicito, esa sí es una buena. Entonces, Insta 360 Flow Pro tiene. Es un estabilizador. Y sigue sus movimientos, ¿no? Sigue todos los movimientos y, ojo, sigue los movimientos de Carlos Javier. Eso era, gracias. Ya, es la mejor inversión que has hecho, te felicito. Gracias, muy amables. No te quiero preguntar porque seguramente es caro. La robótica me posee, ya te voy a decir cuánto me costó. No, pero si es con Carly, pero entonces yo sí te propongo un sueño. Y te vas y $149, dirte. Ahora, Uribe DJ tiene uno también. Sí. Ah, ese es chévere. Tiene otro estabilizador. ¿Es posible que veamos más contenido de Carlitos con este palito? Es probable. Me alegra mucho. Chévere, chévere. Ya todo es bueno. Un día como hoy en la historia de la música salió el Su Ropa de YouTube. No, llegó al número uno en Reino Unido. O sea, y a ver, ¿de qué año, en qué momento salió? En el 93, Alejo llegó al número uno en el Reino Unido, un día como hoy, 17 de julio, uno de los discos más chéveres de YouTube. O sea, salió una semana antes. Ajá. Salió producido por Flood, Brian Eno y The Edge. Qué bueno, hombre. Me debato entre el Achtung Baby y el Suropa como... Y entiendo. Uno de mis discos, como mi disco favorito de la vida. Entiendo completamente. ¿De ese nivel? ¿De la vida? Sí. Entiendo completamente el lugar. Sí, creo que yo ya llega un momento en la vida en que uno, en la medida en que se va acercando a su propia muerte, empieza a tomar decisiones sobre qué es lo que más le gustó. Claro. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera canción que escuchaste de YouTube? ¿O que llegaste a ellos? La primera canción que oí de YouTube conscientemente. Sí. Fue With or Without You. Sí, claro. Wilson Libardo. Muy bien. Sí, fue Wilson Libardo. Y después de Wilson Libardo. ¿Como Lemon? Ya conscientemente. Sí. La que me enganchó Lemon, como fan. Sí. Fue Sue Station. Ah, sí, pero, sí. Pero ya más. Menos radial y más concentrado en. Yo menos radial, ¿ok? Ok. Sí, no. Fue Sue Station sí. y también Even Better Than The Real Thing. Oye, sí, ¿no? Sí, sí, esas fueron mis dos canciones. Con esas dos canciones me volví fan de U2. Ah, ellos son U2, sí, como le dicen en España. Ellos U2. Son fantásticos, ese álbum salió, tuvo canciones como Babyface, Numb. Babyface, Lemon, Babyface. The First Time. Claro, ahí fue gracias al Suropa que conocí a Johnny Cash. Ah, tanto por agradecer, así rico. Porque cómo va llegando uno. La última canción de ese disco la canta Johnny Cash. The Wonder. The Wonder. I went out walking. Ese fue tu primer contacto. Hay una canción que se llama Dirty Day para ti. Sí, y hay otra canción que se llama Some Days Are Better Than Others. Some days I run, some days I leaky. Ese es uno de mis discos favoritos de YouTube. En ese disco también, ¿sabes qué le debo también a ese disco? Señor. Haber descubierto a Lou Reed. ¿En dónde? ¿En cuál? En ese disco. ¿Pero con cuál? Con una canción que se llama The First Time. Ah, sí, ahí está él, porque mira, estaba mirando y no... No, él no está. Entonces, él no está en ese disco. Sí. Pero la canción es muy parecida a Perfect Day. Tiene como esa misma idea. Es distinta lírica y melódicamente, obviamente, pero está muy inspirada en Lou. Y al final del concierto que ellos hicieron en Sydney, en Australia, me acuerdo mucho que Bono presentaba a Lou Reed en una pantalla gigante donde cantaban en directo, él desde Nueva York, Lou Reed desde Nueva York, y Bono desde Sydney, que era en esos momentos como... Claro, increíble. ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo es posible de este suceso? Como el portal. ¡Wow! Sí, o sea, y sobre todo porque es que lo hacían ver en serio como una cosa espectral. Entonces iba apareciendo difuminadamente la imagen de Lou Reed en una pantalla gigante al frente de la tarima, arriba de la tarima. E iba apareciendo él. Y empezaba a cantar Satellite of Love, que es de, si no estoy mal, de su disco. ¿De qué disco es el Satellite of Love? Ya le digo, señor. Satellites come up to the sky. Things like that drive me out of my mind. ¿Cómo es el nombre completo, perdón? Satellite of Love, canción de Lou Reed. Esto es del Transformers, sí, claro, yo sabía. Transformers. Sabía, pero no me atreví. No me atreví a decir porque no soy conocedor. Satellite of Love, Wiki. Transformers. Sí, claro, el Transformer, que eso se lo produjo Bowie. Entonces, claro, ese disco es producido por Bowie. Yo no sabía. Entonces, que Bowie había sido productor. Bowie fue productor de Lou Reed. Porque siempre lo vi con la imagen de cantante, quien es producido por otros. Satellite of Love, producido, ya le voy a decir. ¿Y a Iggy no le produjo también? Sí, claro. Bowie. Bowie produjo este disco. Ahí está. Y Bowie produjo a Iggy Pop. Sí, claro. Entonces ahí, sí, señor. Gracias a su ropa, descubrí a Lou Reed y a Johnny Cash. Solo ganancia. Sí, claro. No, entonces hoy celebramos. A veces siento que la gente es injusta odiando a YouTube. Sí, pero entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Dónde radicará ese odio? Un lugar común, querer ser parte de la masa odiadora. Más allá de verdad que uno diga que despreciable. Solo en Vértigo y esas cosas. No, creo que tiene que ver con la política. Con las diferentes errores que han cometido. Han cometido errorcitos a lo largo de su carrera, como todo el mundo. Creo que el error más grande que han cometido recientemente fue haber incluido ese disco sin el permiso de la gente en un teléfono celular. Uy, ¿cómo olvidarlo? Eso me pesa a diario cuando se sincroniza mi radio de la camioneta y empieza a sonar. ¿Lo sigue haciendo? ¿Disco? No te creo, ¿lo sigue haciendo? Sí, lo sigue porque él coge por default Apple. Y yo, ¿pero qué es eso? No, ya además entiendo. Porque tocaba bajar una aplicación para poderlo sacar del celular. Creo que fue el peor error que cometieron de mercadeo ellos. Sí, por querer hacer más, hicieron menos y saturó a la gente. Ah, entiendo el odio. Puede ser. Ahí. Eso es un... Como la maldita es una... sea, como usted me tiene que escuchar sí o sí. Entonces es como, no quiero. Sí, así fue como lo leyó la gente. De hecho, yo no creo que hubieran querido hacerlo de esa manera, pero sí, también... Claro. Esperaban como burlar un poquito el sistema de ventas, pues porque al tener ese celular incrustado en el celular de, en el iPhone, ese disco incrustado en el iPhone de todo el mundo. Pero mira que a mí me pasó, yo tuve iPhone hasta muy tarde y me salía en el reproductor de música del Nokia. También es curioso. Opción, es raro porque yo me demoré mucho en llegar a iPhone y me salía como primera opción, no sé si era por iTunes. Puede ser, que lo tenía como... Sí, más bien fue por ahí. Pero hay que quererlos y hay que agradecerles porque qué bueno hicieron, por lo menos arrancando con su ropa en nuestros oídos. Fue bello. Su ropa entonces, un día como hoy, era número uno en el Reino Unido y ahí sale esta canción. Para mí es el disco alternativo más importante de mi crianza. Para mucha gente fue, no sé, el pod de los Breeders. Para otros fue, no sé, el Daydream Nation de Sonic Youth. Pero para mí, lo alternativo se definió por su ropa que salió al número uno un día como hoy, que tiene esta canción llamada Lemon. Como empieza de bueno, ¿no? It's gonna make you cry. No, también es muy buena. No. She's gonna make you whisper and moan. Que uno pensaba que era una voz de una chica. Uno cuando era chiquito uno decía, esta fue, ¡ay! Este fue el nacimiento mujer de uno de los personajes de Bono, que se llamaba McFisto. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oye, como... Era un diablo. Carlos. En el video, en la gira de Zoo TV, la gira se partía en dos. Primero era Bono como la mosca, así se llamaba ese alter ego. ¡Qué fantástico! Bono the Fly. The Fly. Que tenía las gafas de mosca así gigantes, que después la mosca se perrateó vilmente en América Latina. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Bueno. Se inspiró en él. Sí, se inspiró. Oh, sí, no, se inspiró porque son muy, muy distintos. ¿No? Y después salía con la cara pintada de blanco y con cachitos. Se transformaba, se ponía un saco, una ropa brillante roja. Y él era el agudo. Y llamaba a Bill Clinton al teléfono de la Casa Blanca. Okay. Y llamaba a Tony Blair y llamaba a los presidentes de todas partes. Y les gritaba, usted no sabe quién soy yo. Sí. Ah, viene de ahí, ese es el origen. Ese es el origen. El génesis, no fue acá en todo Colombia. Se supo, ¿no? No, era no acá. fue Bono. Uh-huh. Bono siendo pionero. El chiste de papás que les habíamos mencionado con Uribe DJ al comienzo de la semana tiene que ver con YouTube. Con YouTube, te lo voy a decir en inglés. A ver. Se played a YouTube theme board game, uh-huh. Es decir, jugué un juego de mesa que se llama Bonopoly. Sí. Es como el Monopoly normal. Sí. Pero las calles no tienen nombre. Ah, me encanta. ¿Cómo me viste? Me encanta. ¿Cómo me viste? Ahora, los que no entienden y nunca han jugado Monopoly, que puede pasar es que en el juego hay calles. Entonces uno compra la calle Vermont, por ejemplo, que era la más cara. Y hay una canción de YouTube que se llama Where's the Street Have No Name. Where's the Street Have No Name. Ay, por sí, eso sí, es el chiste y Bonopolio. Sí, Bonopoly. Bien de papá ese chiste. No. Sí. Bonopoly sí. Es bueno. Pero es de papá. Es bueno. Es musicología. No explicarlo mucho, pero sí es bueno. Está bien. Solo para gente letrada. Sí. Estas son mañanas de la X. Bueno, ¿de qué era que íbamos a hablar? De canciones que la gente descubrió por MTV. Hoy estamos hablando de canciones que la gente descubrió a través de MTV. ¿Qué ha dicho la gente? Eliana dice, yo quedé traumada cuando vi Rock DJ de Robbie Williams. Tenía 6 años. Ajá. Are You Mine de los Arctic Monkeys en Mañanas de la X. En Kia estamos liderando el camino hacia la movilidad sostenible. Te esperamos en Kia EV Land, un lugar cargado de sostenibilidad e innovación, donde podrás conocer todos nuestros vehículos eléctricos, hacer pruebas de manejo, recibir descuentos especiales y descubrir emprendimientos sostenibles. Encuéntralo en Bogotá, en el Parque Aéreo de la 94 con 13 del 5 al 20 de julio. Kia Movement that inspires. Está... On fire lo de la convención republicana, ¿no? Sí, no, pues ahora sí, pero lo del perrito fue lo mejor que pasó. ¿Qué fue lo del perrito, Dirty? Que tú me compartiste. El perrito del senador. Sí, señor, resulta que... bulldog, ¿cierto? Sí, señor, cuando se hacen este tipo de eventos, ellos tienen un tiempito para poder hablar de ellos, los que hacen parte del Partido Republicano. Y en medio de esto, el New York Times compartió a Baby Dog, que es un bulldog, uh-huh, que es del señor Jim Justice, que es gobernador. Baby Dog. Y todos empezaron a cantar Baby Dog, Baby Dog, Baby Dog. Y para mí ese es el mejor momento de todo lo que ha pasado en el Partido Republicano hasta la fecha. Yo estoy viendo a Marco Rubio, el senador de la Florida, creo que sí. Senador, no sé si es senador. Sí, senador, aspiraba a ser candidato a vicepresidente republicano. Sí, ese man es muy care presidente. Sí, lo ves, tiene pinta, por lo menos. Pues pinta, me parece, pues por lo menos es joven, aunque la juventud no, ya no ayuda garantía a estas instancias. Ya no es garantía de nada. Sí. Sí. Pero lo vi en esa locución y dije, ve, tan care presidente. Sería. No, y el que te hablo sí fue en la Convención Nacional Republicana, el señor es el gobernador Jim Justice de West Virginia, presentó a su bulldog de 60 libras. Sí, un muchachón. A mí me encanta es cuando tienen unos segundos para hablar de ellos y su gestión y presenta al perrito. Claro, ellos saben cómo es ese manejo político. Es tienen que entrar por ese lado también. Están todos contentos, generar, ¿no? Ternura. ¿No lo sienten como muy felices? ¿Han visto algo de esos encuentros? Sí, yo vi anoche y la que cerró la segunda noche de la convención fue la nuera de Trump, porque también necesita esa posición de familia, quien dijo que es un hombre que ama el país. Y todos como felices en euforia. Lara Trump. Sí, ya se siente ganadores o ya son ganadores. Ya son. Sí, yo creo. Cierto. Es muy difícil que no gane, ¿no? Es muy difícil que no gane, es muy poco el tiempo que le queda a los demócratas para lograr resurgir. Sigue pasando resurgir, el tiempo, ¿no? Y no han sigue hecho nada. El tiempo, exactamente. O sea, cada día que pasa... Yo me iría con una campaña en contra del porte legal de armas, si fuera demócrata. Tú lo harías, tú te metes ahí. Intentar matar al candidato. Ahí se le va, no, se le va, va todo. Se le va la elección, Andrés. Por lo menos, irónicamente... dejaría el campo para que hablaran sobre el tema. Pero mira todo lo que ha pasado, si los tiroteos con niños muertos no lo ha logrado. Pero los niños, a los no sé, sí, claro, los niños muertos, pero es que atentaron contra Trump. Sí, pero si te das cuenta en la historia de los Estados Unidos, los atentados contra presidentes o candidatos no es tan raro. No sé, es meterse con lo de las armas allá es muy complejo. Sí, es que es un tema constitucional. Además, está protegido. Es muy difícil. Eso allá es muy complicado porque es que cuando uno mira esa enmienda de la Constitución, esto lo hemos hablado en ocasiones anteriores aquí. Cuando uno mira esa enmienda, encuentra... Hay un párrafo que me llama mucho la atención de esa enmienda de la Constitución gringa y es que... dentro de la Constitución está contemplado el porte de armas con un propósito primordial, uno puntual, que me parece dificilísimo de... Pues porque filosóficamente es muy difícil de entender, pero no difícil de entender, sino muy difícil de tumbar, porque me parece muy válido. Y es que el porte de armas está legalizado en Estados Unidos porque la enmienda de la Constitución dice que los ciudadanos tienen el derecho a defenderse de un gobierno tiránico. Esa es la razón, ni siquiera es entre ellos, sino contra el gobierno. Por eso, yo me iría con esa frase como demócrata. Es como... Esta vaina tiene mucho sentido. Yo, es decir, si yo fuera un entusiasta de las armas, defendería a toda costa mi derecho a tenerlas para defenderme de un gobierno. Además, porque lo hace ver como que te estás defendiendo del opresor, del que tiene el poder. Eso es correcto. Eres la víctima, eres el débil, pero tienes el derecho de defenderte. No, pues o sea, tienes el derecho de tumbar por las armas a tu gobierno si tu gobierno te maltrata, si tu gobierno te oprime, te restringe libertades. El que redactó ese párrafo... Eso es un berraco. No es lo que dices, sino como lo dices. Ay, ayer estaba Uribe DJ mandándome... videos de Trump. Natación no, los videos de natación van y vienen. Ah, ya, claro. ¿Ves? Videos de natación completamente ficticios, Dirty, no están en la verdad, no son la realidad. ¿En serio? Pero si entrenan. Sí, pero no hacen parte de nuestra realidad, nunca van a ser nuestra verdad. ¿Ves? Sí, es cierto. De Trump te estaba mandando cosas. Deportation. Un video que decía Trump: Deportation. Y Uribe dice, me decía, vean a este. Pues me acuerdo yo. Vean a este. Sí, miran a este. Miran. Pues me acuerdo que el presidente que más gente deportó en Estados Unidos fue Obama. Claro, sí, clarísimo. 2.5 millones de personas deportó Obama. Y si no creen, revisen. Revisen, Obama deportó dos, ¿sabes qué? Y le hicieron el caminito a Obama de deportación. Uh-huh. Y es el presidente que más gente ha deportado en la historia de los Estados Unidos. ¿Vieron? O sea, por encima de George W. Bush, 2.5 millones de personas a finales de su último mandato en 2016. Y para agregarle a Uribe DJ el comentario sobre lo que se dice y cómo se dice, también que dice Diana, Obama decía que era por que deportar criminales y delincuentes. Ya, la gente de bien no será deportada. Decía, solamente vamos a deportar criminales y delincuentes, no vamos a deportar familias. Y Trump dice lo mismo, pero lo dice con unas palabras mucho más de mucho más grueso calibre y con un tono de voz distinto. Entonces, el otro no dijo eso como lo dice Trump. Dice, deportation. No, porque generaliza. Exacto. Mientras claro, que pero, el otro pero, señor solo pero dice violadores. No, ni siquiera generaliza. Dice violadores, sí, asesinos. Okay. El otro decía criminales y delincuentes. Entonces... El lenguaje, ¿no? Pero... Lo cierto es que la política de deportación de Trump es igualita a la de Obama. Igualita. Es más, es la continuación de la política de Obama. Que me parece muy curioso eso, ¿no? Ah. Porque uno dice, ay, mira, nadie este va a deportar gente. Y yo, pero si Obama fue el que empezó. Porque supuestamente son oposición. Entonces en eso deberían ser un poco diferentes. Y no lo son. Y no lo son, porque todos son iguales. Sí, sino con otro tema. Color. Con ese yo creo que con muchos. Pero sobre todo con el tema de la deportación, esos son iguales, republicanos. Mm. Y Estados Unidos es un tema, es un país que se blinda mucho con eso. Ahí el tema, bueno, por ejemplo, el tema del aborto, En eso sí son muy distintos. En eso sí como que comparten principios, no comparten principios. Pero lo cierto es que pues una de las noticias, nuevamente en esta, en este mundo de la cultura pop, es la Convención Nacional Republicana. Sí. The Republican National Convention, que tuvo lugar en Wisconsin y que está ya produciendo segmentos y pedacitos virales que están circulando libremente por la interwebs y que hacen, como lo hemos dicho varias veces aquí, de la política la farándula de los feos. Estas son Mañanas de la X. Se llama Birds of a Feather, la hace Billie Eilish de su nuevo disco Hit Me Hard and Soft. Muy chévere canción, es muy linda, buen disco. ¿No? Sí, está, sí, es un tremendo disco, Billie Eilish. Ay, ¿será que está muy chévere? ¿Será que no le va a causar furor en al final que se lleve el álbum del año? ¿Cierto que no? No, junto a Taylor y Beyoncé está complicado, pero no, ahora, algo se tiene que ganar. Sabrina. No, con Charli XCX. Es que y bueno, y Sabrina estrena la otra semana, bueno, sí, hay mucha y buena competencia. Bueno, noticias chéveres, noticias, igual le hemos hecho el seguimiento a The Cure en todo lo que ha sido giras, anunció el nuevo disco, y ahora se ha confirmado que el próximo 9 de agosto vamos a tener un nuevo disco que se llama Acoustic Hits. ¡Wow! Nuevo disco, ya, chévere. Es... así como se llama, acústicos. Son versiones acústicas de sus mejores canciones. Va a estar lanzado primero, que es lo que hace la diferencia, en formato físico. Ya, ok, no va a estar en plataformas. Todavía, se va a demorar, ¿sabes? Bien. Y para celebrar esto, pues adelantaron dos canciones. Ajá. Una de ellas es esta, Forest. Que no sé, siento, los amo, pero siento que estas canciones de ellos son tan grandes como son, por ese gordor que le da no ser acústico. Ajá. Escucha a ver qué te parece. A ver, escuchemos un poquito. La voz de Miguel es una cosa muy bella. Sí, claro, una de las mejores voces del R&B moderno. Y de las buenas canciones, ahí teníamos a Miguel sonando en una nueva hora de Mañanas X. Y pasamos de un ser espectacular a otro ser espectacular. Y esta vez es un actor que nos ha acompañado en películas, en series. Actúa fantástico. Sí, muy chévere. Y ahora quiere, o por lo menos tiene la intención, si es posible, de hacerse político. Estamos hablando de Matthew McConaughey. Declaró que está considerando la posibilidad de presentarse a un cargo político 3 años después de haber considerado seriamente postularse como gobernador de Texas. Recordemos que esto ya ha pasado con otros actores como Arnold Schwarzenegger, el actor de Interestelar, de Dallas Buyers Club. De 56 años, participó esta semana en un panel de la Asociación Nacional de Gobernantes de Salt Lake City junto a demócratas y republicanos. Cuando se le preguntó si estaba pensando en postularse a las elecciones, respondió: sí, he pensado en presentarme a elecciones, en entrar en esta categoría. Estoy en un viaje de aprendizaje y lo he estado probablemente durante los últimos 6 años para entender lo que significa esto. Tengo el instinto y el intelecto de que sería una buena opción para mí y yo encajaría bien. Añadió, ¿sería útil? No lo sé, pero es algo que me inquieta. Dice, mi industria tiene que cuidar su lengua desde el principio.